manera de que esto vaya bien. Tú y tus manías de siempre, yo con mis prisas y mis ganas de crecer. Y no lo ves, sabe Dios que me duele a mí también. No despedirnos de noche, dejando el reproche para el amanecer. Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará. Hazme sentir que compartimos un mismo latir. Haz que me acuerde de ti como el mejor despertar que he podido vivir. Harto de los ecos de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo me arañan por dentro, y tú no ayudas a encontrar el porqué del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé. Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez. Oh. Golpe su nombre, mi nombre, y así lo olvidaré. Y no irá bien mientras yo te reproche de más y tú te escondas con la duda otra vez. No quiero más pulsos, hay tanto que perder. Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará. Hazme sentir que compartimos un mismo latir. Haz que me acuerde de ti como el mejor despertar que he podido vivir. Harto de los ecos de un pasado que aparece cada vez, y los miedos que tengo me arañan por dentro, y tú no ayudas a encontrar el porqué del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé. Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez.